en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ayer Rodríguez Larreta se impuso en la primera vuelta electoral aquí en la ciudad con 45,5% de los votos y le sacó 20 puntos a Martín Lustó, una victoria muy holgada que sin embargo lo va a llevar a una segunda vuelta entre el candidato del PRO y el candidato de ECO, entre el señor Calvo y el señor de Rulos. Ese podríamos sintetizar así el balotaje dentro de 14 días acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mucha incógnita. Al principio, cuando se cerró la elección allá por las 6 de la tarde, algunos Boca de Uno le daban ganador a Rodríguez Larreta porque decían que superaba más del 50% de los votos. Algo que ni él ni el líder de su espacio político, Mauricio Macri, creían posible en los días previos a la elección. Ustedes saben, en la capital federal, a diferencia de lo que es a nivel nacional, hay que ganar para evitar la segunda vuelta, hay que ganar con el 50% de los votos o más. Es algo que todavía no se dio desde que está la elección a jefe de gobierno porteño y que es bastante difícil de lograr en este esquema, incluso para una fuerza con un poderío de votos bastante grande como el PRO, que lo viene construyendo ya en elecciones anteriores con Mauricio Macri. Ahora el candidato era Larreta. Se sabía que iba a estar ahí alrededor del 45-47. Alguna encuesta le daba, alguna boca de uno le daba 49. Finalmente fue 45,5 y 20 puntos, como decíamos, a Martín Lustó, que hizo una muy, muy buena elección. Y como todo estaba previsto, se metió en el balotaje para ver quién va a ser el próximo jefe de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, mucha incógnita, mucha cosa. Por ejemplo, la primera, ¿qué va a pasar con la buena elección que hizo Mariano Recalde? El candidato de la Cámpora hizo una buena elección. Obviamente está la comparación con Filmus, que Filmus hizo mejores votos. Pero bueno, Recalde en una campaña corta alcanzó 21,9% de los votos. Y ahora la gran incógnita es qué va a pasar con esos votos. ¿A dónde van a ir? ¿Sora, nuestra operadora, vota en Capital Federal? ¿Sí? ¿Votó ayer? Bueno, después le vamos a preguntar a nuestra operadora. Le damos la bienvenida en esta mañana y le vamos a preguntar cómo le fue con él. Con el voto electrónico. Pero bueno, decíamos, Mariano Recalde, 21,9% del electorado optó por el candidato de la Cámpora, y ahora vamos a ver cómo se reparten esos votos. Los va a necesitar fervientemente Martín Lustó. Casi todos los va a necesitar, completo. Ese casi 22% de Recalde lo necesitaría enterito el candidato Lustó para quedarse con la jefatura de gobierno. Algo en principio bastante complicado por la diferencia que sacó Lustó. Vamos a ver cómo se dan estos 15 días de campaña, a ver cuánto achica la diferencia Mariano Recalde, Martín Lustó, cuánto achica la diferencia, decíamos, Lustó, y qué va a pasar con todo el electorado que no votó a Larreta, dónde van a ir esos votos. Si todos los que no votaron en esta elección a Larreta votan a Lustó, el próximo jefe de gobierno va a ser Lustó. Es bastante complicado y bastante difícil esta transferencia directa. En general no suele pasar. Muchos kirchneristas que votaron a Larreta dicen, ni por casualidad votó a Lustó. Y muchos que votaron a la izquierda también, y muchos que votaron en blanco. Así estamos. Bueno, vamos a ver cómo se da esta elección. En principio Martín Lustó dijo, señores, no me bajo. No me pregunten más, va a haber segunda vuelta, porque enseguida se instaló esta cosa de ¿para qué vamos a volver a votar? ¿Para qué armar todo el mecanismo de vuelta de elección? Convocar a la gente, a los fiscales, a las fuerzas de seguridad, abrir las escuelas y le sacó 20 puntos de diferencia, no vale la pena, dejate hinchar, Martín, ya está. Y del otro lado dice, bueno, pero son lo mismo, en realidad es casi una interna. Se sabe que desde el kirchnerismo y de algunas otras fuentes como la izquierda están diciendo, bueno, en realidad son aliados a nivel nacional, tanto los representantes de Larreta a nivel nacional como los representantes de Lustó a nivel nacional componen una alianza que integran y que va a ir a las PASO presidenciales entre Macri, el radical Sanz y Lilita Carrió, así que son más o menos lo mismo. Sería como hacer una interna para ver quién va. Ya ganó el espacio político ese, ya ganó la elección. Ahora falta saber quién va a encabezar la jefatura de gobierno. Pero bueno, para muchos esto que es una interna, Lustó dice, ni en Pepe es una interna, no me bajo nada. La interna ya se pagó con el voto electrónico, con todo lo que sacaron con el voto electrónico, dijo ayer Martín Lustó. Y justamente, así que vamos a tener segunda vuelta. Quería hablar de, no del voto electrónico, sino de la boleta electrónica. No es lo mismo. Ayer hubo una experiencia bastante cuestionada en los días previos, temas de hacker. Ya vamos a hablar después, en un ratito vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar un poquito más en profundidad de esas cuestiones que estuvieron dando vueltas sobre la posibilidad de hacer fraude con esta boleta electrónica. Insisto, no es voto electrónico, no es que uno vote en una pantallita, elige el candidato, sino que se presiona la pantallita, se imprime una boleta y esa boleta después va a la urna. Así que aparentemente no hubo mayores problemas con el tema de la votación, quizá alguna demora en alguna mesa, pero no hubo mayores problemas. En general, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en que fue una jornada que transcurrió con normalidad, salvo algún casito aislado e individual. Digo, no hubo grandes denuncias, ni mucho menos, como suele haber en algunas jornadas electorales. Todo transcurrió con calma, insisto, por ahí con alguna demora puntual, en alguna mesa, en alguna escuela, pero en general anduvo bien y sobre todo estuvieron muy rápidos los resultados. Ya alrededor de una hora y cuarto después de cerrada la elección, a las 7 y cuarto de la tarde, ya había una tendencia bastante fuerte y alrededor de las 10 de la noche ya estaba escrutado más del 90% de los votos en la ciudad, así que muy rápido el escrutinio. En eso sí, anduvo rápido. Después vamos a ver si qué pasó con esa boleta electrónica que usted, ciudadano de la ciudad, puso en esa urna. Bueno, ya hubo algunos comentarios también esta mañana. El jefe de gabinete, como siempre, Aníbal Fernández, habló y dijo justamente lo que yo decía hace un ratito. La Reta y Lustó son dos ofertas del macrismo, dijo el jefe de gabinete hace un ratito en su habitual conferencia de prensa. Y con respecto a qué va a pasar, qué orden, entre comillas, se le va a dar al electorado kirchnerista que votó a Recalde, qué recomendación se le va a dar a ese votante con respecto a la segunda vuelta, el jefe de gabinete dijo que será una decisión que tendrá que tomar nuestro candidato en los próximos días, así que le dejó todo en manos de Recalde. Si deja Libertad de Acción, si dice, y hagan lo que quieran, pero a mí la verdad me gusta que entre los dos que voten a tal o a tal otro. Medio difícil porque Recalde viene diciendo que son lo mismo, que Lustó es lo mismo que Rodríguez Larreta, así que la verdad que sería muy raro que ahora salga a decir voten a Lustó, pero bueno, todo puede pasar, sabemos cómo se maneja esto. Bueno, también hubo elecciones en Córdoba, el de la azotista Juan Echariti será el próximo gobernador ahí de la docta. 38,4% sacó el candidato de la Sota y le ganó a los diputados Aguad y a su vice La Coneja Baldassi, el ex árbitro de fútbol, que representaban a esta unión entre la UCR y el PRO. Así que 38,4 contra 34% ahí en la provincia de Córdoba. En La Rioja ganó el kirchnerismo y fueron todos allá para festejar. Aníbal Fernández, Scioli y demás. El peronismo gobierna en La Rioja desde 1983, desde el regreso de la democracia. Así que el vicegobernador Casas ahí se impuso y va a seguir gobernando el mismo espacio político. Después hubo una interna en La Pampa también. Ahí no era la elección, pero la interna por el espacio por a ver quién va a ser el candidato peronista. Competían el peronismo tradicional contra el kirchnerismo, por así decirlo, y ahí ganó el candidato del peronismo tradicional. Igual Scioli los metió a todos en la misma bolsa. Dijo, muchachos, Echariti, que en general representa desde La Sota y está en contra del gobierno, desde La Rioja, Daniel Scioli felicitó a todos los ganadores y dijo, somos todos peronistas, muchachos, vamos todos tranquilos, no ha pasado nada. Bueno, hubo referéndum en Grecia, salimos de las elecciones en Argentina a Grecia. Como ustedes saben, ganó el no, que era la opción que impulsaba el primer ministro Alexis Tsipras. Ustedes saben, había ahí una cosa para votar. ¿Qué hacemos? ¿Le damos bola a la Unión Europea o no le damos bola a la Unión Europea? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quieren los griegos? ¿Aceptamos las medidas de ajuste o no las aceptamos? Por ahí no es tan simple como yo lo estoy diciendo. Hay mucho matiz, ustedes saben. Lo cierto es que más del 60% de los griegos votó que no quiere saber nada con las decisiones de, con las medidas de ajuste básicamente que quiere imponer la Unión Europea ahí en Grecia. Y Tsipras, después de la victoria, de su victoria, dijo, bueno, ganó la democracia, muchachos, pero igual no nos estamos yendo a Europa, tranquilos, porque no le estamos diciendo que en Europa, mañana seguimos negociando, todo bien. De hecho, esta mañana renunció el ministro de Finanzas, el más duro de esta contienda, digamos, Yanis Varoufakis, así se llama el ministro de Finanzas que renunció esta mañana, y se supone que esto ya estaba más o menos arreglado entre Tsipras y su ministro. Dijo, bueno, mira, vos sos el más duro, vos le dijiste a los acreedores que son unos terroristas, tenía una postura más dura en contra de la Unión Europea, así que, mira, yo mañana gano, pero mandamos un gestito y vos renunciás, ¿te parece? Sí, Yanis dijo sí y renunció en esta mañana, y estamos viendo en la televisión pública ondear las banderas azules y blancas con la cruz, la bandera griega, mucha gente en Atenas festejando por este triunfo del no. Bueno, ¿qué más tuvimos el fin de semana? Tuvimos fútbol. Otra vez sopa. Otra derrota en una final de la selección maldita, ¿le podemos decir así? Es muy duro la selección maldita. A mí me cuesta muchísimo caerle. Me cuesta muchísimo caerle a Messi. No lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Para mí es un jugador extraordinario que ayer, el sábado en realidad, estuvo mal rodeado. Para mí, mi opinión personal, fue un mal planteo de parte del Tata Martino. No lo rodeó, no le puso los delanteros con los que Messi está acostumbrado a jugar. No con los que quiere jugar, con el tipo delantero, no con los nombres, no con el tipo delantero, más allá que creo que Tevez tendría que haber jugado. La verdad, no lo saben rodear. Es el problema que tuvo Sabella, es el problema que está teniendo Martino, que ya tiene la experiencia de haberlo tenido en el Barcelona, de haberlo dirigido en el Barcelona, de conocerlo de toda la vida, de Newell's, del Barcelona. Digo, me parece que tuvo algunas. Estuvo la lesión de Di María y demás, pero no lo rodean como se debe. Y bueno, ya saben, cuando el enano baja la cabeza y camina así, arrastrando los pies, y está fastidiado, no es el Messi que nosotros queremos. Que todos queremos ver. Que pasó con Alemania en la final del mundo, pasó ahora en la final de Chile. Chile se consagra por primera vez campeón de la Copa América como local. Mucho festejo del pueblo chileno. Y los diarios del mundo le pegaron a Messi como en bolsa. El Mundo de España dijo Messi cagón, tituló gastadas de los brasileros, etcétera, etcétera, etcétera. Focalizadas con Messi, digamos, porque lo ven como la cara de la derrota. Bueno, roden técnicos, roden mejor a Messi, que es el mejor del mundo. Vamos a una pausa y volvemos con la continuación acá en Solo Negocios. Tenemos una página web, www.solonegociosweb.com.ar, todo junto, solonegociosweb.com.ar, repito, y tenemos una cuenta en Twitter, @solonegociosweb. Ahí nos escriben, nos piden consejos, nos mandan saluditos, todo lo que quieran. Ya volvemos. Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Desde la Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Atanor. 75 años creciendo junto al país. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. We'll be right back. Bueno, lindo escuchar a Michael Jackson en esta mañana fresquita que nos llega a 10 grados todavía en la ciudad de Buenos Aires y donde no va a ser más de 16 grados. Así que abrigo, por favor. Bueno, justo lo que veníamos comentando recién, habló Lustó hace un ratito en una entrevista radial y dijo, si yo me bajo ahora y acuerdo por abajo, ¿no? Con el PRO, ¿qué le digo a los votantes? Dijo el candidato de ECO que volvió a ratificar el balotaje para dentro de 14 días. ¿Será así? ¿No será así? Supongo que ya no tiene mucho margen para volver atrás. Bueno, hablábamos de voto electrónico, de todo lo que pasó ayer. Hubo mucha ida y vuelta. En la semana anterior, incluso días antes, algunas asociaciones que tienen que ver con cuestiones informáticas llamaron la atención con respecto a esta votación y que las máquinas no eran aptas. De hecho, la semana pasada, el fin de semana, hubo una denuncia concreta con que un grupo de expertos informáticos dijo que, de hackers, dijeron muchos medios, son expertos informáticos que estudian mucho y que uno de ellos avisó, dijo, muchachos, con un celular es muy posible duplicar o hasta triplicar los votos de la boleta, digamos, una vez que se emitía el voto, hacer que esa boleta valga por más de un voto. La verdad que es una cuestión técnica bastante compleja, pero para hablar de toda esta cuestión y que hacer una evaluación de cómo funcionó la boleta electrónica en la ciudad de Buenos Aires, estamos en comunicación con Enrique Chaparro, que es representante de la Fundación Vía Libre, una fundación que promueve el software libre y otras cuestiones que tienen que ver con el mundo digital. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Todo perfecto, salvo bueno, por el frío. Sí, gracias por atendernos en esta mañana. ¿Cuál es tu evaluación o cuál es la evaluación que hacen ustedes de la fundación a un día de este uso de boleta electrónica por primera vez aquí en la capital federal? Mira, todavía estamos recogiendo datos como parte de una buena evaluación ex post de la elección en sí. Okay. De todos modos, nuestra evaluación general sigue siendo la misma que antes de la elección. ¿Me contás un poquito cuál era la postura? Nuestra postura respecto de los sistemas de voto electrónico ha sido desde hace muchos años que poner en peligro el sistema democrático. Ah, fuerte. A ver, contame un poquito, profundicemos un poquito ese concepto. La primera cuestión no tiene siquiera que ver con las cuestiones técnicas. Es una cuestión mucho más profunda, tiene que ver con lo político y es la capacidad de la gente de comprender el sistema electoral en sus detalles. Ajá. ¿Sí? Hoy día, digamos, hecha excepción de ayer, nuestro viejo sistema de boletas de papel y urnas de cartón, que por cierto es perfectible, sí, le permite a cualquier ciudadano de a pie recorrer puntillosamente todos los pasos del proceso electoral y comprenderlos. Uh-huh. Digo, cualquiera puede determinar que una urna de cartón está vacía. Cualquiera puede contar boletas de papel. No cualquiera, de hecho te diría nadie, tomado de a uno, puede saber qué sucede dentro de un sistema informático. Claro, es mucho más complejo y cerrado lo que pasa ahí, digamos, ¿no? Porque además hay una acumulación de cosas, digamos. Hay un hardware sobre el cual hay programas almacenados, sobre el cual hay un sistema operativo, sobre el cual hay un montón de piezas de software, etcétera, etcétera, que requieren un montón de especialidades técnicas para poder desarmarlo, ¿sí? Entonces, reducís la capacidad de comprender cómo funciona una elección a una élite técnica. Y eso es peligroso. De hecho, en Europa, en algunos países, se había implementado sistemas parecidos o de voto electrónico y después se volvió al papel, ¿no? Por esto mismo, por este mismo argumento. Así es, ese es el argumento de la Corte Constitucional Alemana en 2009. Claro. ¿No? Que los ciudadanos tienen que ser capaces de poder controlar el proceso. Me parece que esta es una cuestión central. La otra cuestión que es muy importante, es notoria en este caso además, es que muchos procesos de uso de voto electrónico privatizan el proceso electoral. ¿Sí? A ver. Ponen en manos de un agente privado, en este caso la empresa concesionaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el contratista del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ganó un contrato por 216 millones de pesos, y poco a poco el propio Estado va perdiendo las habilidades de detalle necesarias para conducir una elección. Esto en buena medida sucedió en Holanda cuando decidieron en 2007 abandonar los sistemas de voto electrónico. Holanda había sido un pionero en la materia y volvió al papel y al lápiz. Y de pronto se dieron cuenta que todo el conocimiento técnico de detalle necesario para ejecutar una elección estaba en manos de dos contratistas privados. Claro. Esto también es un riesgo. Y Enrique, ¿y ahí la posibilidad concreta de fraude? Eso quise decir, está mucho más sobre la mesa, ¿no? La posibilidad de que de tocar dos teclas y alterar un resultado de una elección. ¿Es posible eso o está en el imaginario como una posibilidad de el fraude electrónico, el hacker que entra y cambia el resultado o la parte interesada que está controlando la elección y como yo decía, hace algún movimiento y te suma dos o tres puntos o te baja dos o tres puntos? ¿Eso es concreto? ¿Puede pasar? Mira, en el fraude con los sistemas informatizados hay una cuestión de economía de escala, si querés. Vos necesitás mucha menos gente para hacer mucho más fraude. Claro. Esto es, con un sistema manual es muy difícil que hagas fraude a gran escala y que además pase desapercibido. Hay que involucrar a mucha gente. Hay que involucrar a demasiada gente. Esconder urnas, tirar urnas, ya sabemos lo que pasó en algún momento en alguna provincia argentina con eso. Digamos, es muy difícil de que no salga a la luz. Lo tenemos claro, digamos. Se puede hacer, claro, pero tenés que mandar una patota con mangueras de lavarropas en la mano, sí. Y se hace evidente. Acá con que un solo punto en la larga cadena de suministro falle por cualquier razón, incluyendo un sobre por debajo de la mesa, y escriba siete líneas de código que no hacen lo que se supone que deberían hacer. O por un error, digamos, para no caer en el tema de la corrupción directa. Puede haber un error en alguna parte del proceso. Por supuesto, alguna vez, hace algunos años en Bélgica, que también usa sistemas de voto electrónico, el único país de Europa que los usa a cierta escala. En una mesa le sobraron 4.096 votos. Claro. Hicieron una investigación detallada, etcétera, pero bueno, le sobraron. Sobraron por accidente, ciertamente. Quienes trabajamos en este terreno sabemos que la primera ley de la informática es que todo programa tiene errores. Claro. Algunos detectan y otros no. Lo que detectamos la semana pasada respecto de la posibilidad de emitir múltiples votos con una sola boleta no es desde mi punto de vista y aplicando la navaja de Occam, no es una intencionalidad, es una torpeza de quien lo programó. Es una falla en el sistema, digamos. Por eso se avisó concretamente, digamos. Se dijo, muchachos, pasa esto. Nosotros lo avisamos sin dar detalles de cómo explotarlo. Nos pareció que lo más correcto era decir, puede pasar esto. Si no estás dando un instructivo para que se haga, ¿no? Exacto. Sucede esto, la lógica por la que sucede es esta, y vamos a publicar los detalles una vez que pase la elección. De hecho, los detalles fueron publicados ayer, después de que transcurrió la elección. De modo tal que eventualmente nadie pudiera aprovecharlo. De hecho, si lo descubrimos nosotros, lo puede descubrir otro cualquiera, porque acá no hay que ser soberbios en el sentido, lo sé yo y entonces no lo sabe nadie más. Enrique, estamos hablando con Enrique Chaparro, repetimos, de la Fundación Vía Libre. ¿Ustedes tienen, no sé cómo preguntártelo, pero digo, ¿ustedes chequearon o les llegó la comunicación de alguien que haya podido, que haya intentado hacer esta cosa, probado que esto era concreto ayer in situ ahí en la urna? No tenemos noticia, lo cual, digamos, no deja... Sí, no significa que no haya pasado, ¿no? Que no haya pasado. Yo no creo que haya sucedido. Lo que nosotros estamos advirtiendo con esto y otras advertencias, digamos, el hecho de que se fugaran todos los certificados que aseguran los enlaces entre las escuelas y el centro de cómputos, etcétera. Lo que muestra esto es que el puente está mal construido. No nos confunda el hecho de que un camión pasó, ¿sí? El puente sigue estando mal construido, lo cual no significa que cuando pase el primer camión se va a caer. ¿Y qué recomiendan ustedes de la Fundación hacer de ahora en más? El sistema ya está implementado, se va a hacer, dentro de 15 días tenemos una elección de vuelta. ¿Los consultaron? ¿Tienen alguna recomendación para hacerle a las autoridades electorales de la ciudad? Nuestra recomendación con respecto a las autoridades de la ciudad, tal vez tardía, hubiese sido atenerse a la ley. la ley manda que los sistemas de voto electrónico deben ser aprobados por la legislatura. Y no pasó eso. Eso no sucedió, hicieron un invento. Por eso se llama boleta única electrónica. Claro. Es un sistema de voto electrónico, hecho y derecho, pero hubo que inventarle un nombre para sortear un procedimiento de control legal. En la instalación de este sistema, en la puesta en ejercicio de este sistema, se saltaron todos los controles legales. Yo estoy horrorizado por lo débil que son los controles del Estado Democrático de Derecho. Bueno, no les van a dar bolilla con ninguna de las recomendaciones. Las recomendaciones técnicas las hemos hecho, las hemos publicado. En lo que insistimos respecto de la próxima es, por favor, en principio respetemos la ley, hagamos todo este proceso público y transparente, procedamos gradualmente. Pensá que este sistema, que tiene numerosas fallas, incluyendo el hecho de que todavía hay 120 mesas sin escrutar. Sí. ¿Sí? Parece que era muy rápido, pero vamos lento. Incluyendo esta falla, este sistema fue licitado en enero de este año. Sí, se hizo todo muy rápido, ¿no? En una licitación que estuvo abierta 15 días del mes de enero y adjudicado en 5. Con un comité de preadjudicación donde ninguno de los miembros tiene ninguna calificación académica en seguridad de sistemas de información o cosa que se le parezca. Bueno, ¿y vos crees que, para terminar, que los van a tomar, o ustedes tienen noticia de que por lo menos alguna de estas recomendaciones técnicas puntuales con algunas cuestiones que ustedes fueron descubriendo en el proceso del funcionamiento de la máquina de votación fueron tomadas en cuenta, o no tienen noticia de que ello haya sido por lo menos modificado técnicamente o que va a ser modificado de acá a la segunda, al balotaje? Nosotros esperamos que sí, los errores están documentados, están públicamente informados. El Tribunal Superior de Justicia, un tanto a los trompicones, tomó algunas medidas, digamos, de emergencia, parches, ¿no? Incluyendo una orden que emitió el mismo sábado de chequear aleatoriamente los discos donde estaba el software instalado en las 7.500 computadoras. Sí. ¿Sí? Lo cual es un ejercicio medio tonto, porque nadie auditó lo que está en los discos excepto el programa. Y claro, resulta que en los discos hay un sistema operativo completo y un montón de cosas. Sí, ¿no? Sí. Entonces, es más complejo. Es un ejercicio tautológico. Hay muchos errores procedimentales que se deberían subsanar. Nosotros esperamos que efectivamente el Tribunal Superior de Justicia, que ha demostrado probablemente buena voluntad, aunque poca sapiencia, lo haga. Perfecto. Enrique, te agradezco mucho por la comunicación. Te mando un saludo y que tengas un muy buen día. Y ojalá les tomen en cuenta todas las recomendaciones que hicieron. Te mando un saludo grande. Hablamos con Enrique Chaparro, que es miembro de la Fundación Vía Libre, uno de los que estuvieron ahí examinando y llamando la atención con algunas cuestiones de funcionamiento poco claro de la boleta electrónica. Cambiamos de tema, damos vuelta a la página. Si vos andás en auto, esta información te va a interesar. Aumentaron las naftas desde anoche. Es una suba que tiene va a subir más o menos 1,3%. Empezaron con todos los productos que vende YPF y después a partir de ahora van a remarcar las demás petroleras, Action, Shell, Petrobras, Oil, todas, como suele ser habitual en estos últimos casos de aumento. Primero el aumento se lo dan a YPF y después se hace extensivo a las demás operadoras y marcas de combustible de aquí en el país. La nafta super de YPF, que es uno de los productos más vendidos del mercado, costaba hasta ayer 11,99 pesos el litro, va a aumentar 16 centavos y se va a ir a 12 pesos con 14 centavos y se pasa la barrera de los 12 pesos por litro, algo que estaba tratando de contener con los sucesivos aumentos. Es solamente una barrera psicológica. El precio anterior era 11,99, pero bueno, ahora se pasó y ya vale más de 12 pesos el litro de nafta. Super, recordamos que vienen viendo aumentos graduales casi desde el principio de año. En enero pasado se había anunciado, ustedes recuerdan, una baja del 5% en los combustibles, pero a partir de ahí casi todos los meses viene aumentando en promedio 1,5% el precio de los combustibles. Así que repasamos, a partir de anoche 1,3 en promedio, el litro de nafta super de YPF va a pasar de 11,99 o pasó de 11,99 a 12 pesos con 14 centavos y todas las demás marcas de las demás otras estaciones de servicio, marcas de estaciones de servicio y productores de naftas aquí en el país van a aumentar gradualmente sus precios para quedar a tono con el aumento que fue autorizado a YPF. Bueno, escuchamos un temita musical y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden, @ Solo Negocios Web, nuestra cuenta en Twitter. Inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I've been beat, I've been dying. aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Los que están contentos en estos días, contentos entre comillas, son los concesionarios de autos. Están festejando los laterales, dirían los futboleros. Tuvieron una buena noticia en un año que no es del todo bueno, pero bueno, hay una noticia de un reclamo del sector que fue escuchado y se modificó el impuesto a los autos que se fabrican en el país y también alguna parte a los importados. Así que está este famoso impuesto interno que rige desde ya hace un año y medio casi. Fue modificado, se subió el piso y menos autos quedan incluidos dentro de este extra que había que pagar cada vez que uno compraba un cero kilómetro. El presidente de la Cámara de Comercio Automotor, Alberto Príncipe, consideró que esta reducción de la alícuota en la venta de autos cero kilómetros nacionales es una medida que beneficiará a la actividad de las terminales que están radicadas en el país y va a dinamizar el mercado de comercialización de autos en general. Así que ahí están contentos los concesionarios. Ahí Príncipe dijo que la decisión del gobierno acerca un poco a la realidad del mercado, porque los precios de los autos fueron aumentando en los últimos meses, después que se había fijado una base imponible de 225 mil pesos y muchos autos que no son de alta gama ya estaban siendo impactados por ese, ya habían llegado a ese piso. Entonces, bueno, el aumento hizo que muchos autos que en principio no estaban incluidos dentro del impuesto pasaran a estarlo. Es un aumento que va a acrecentar presión sobre unas 68 versiones de autos, de modelos, 22 nacionales y 46 importados de gama media que estaban en riesgo de caer en el impuesto si no se actualizaban, dijo el titular de la Cámara de Comercio Automotor. Así que esta medida del gobierno de modificar el impuesto interno sube la base mínima imponible de 195.500 pesos a 225.000 pesos y baja la alícuota de 30 a 10%. Así que los vehículos que tributaban una alícuota de 50% bajan al 30% y la base no imponible va a subir a 278.000 pesos para autos utilitarios y camiones nacionales. Así que una buena noticia para un sector bastante, bastante golpeado en los últimos meses. Hablábamos al comienzo del programa de la Copa América. Mucho argentino yendo ahí a ver no solamente la final, sino los otros partidos. Perdón. Y como viene pasando en los últimos eventos deportivos, llámese Mundial, llámese pelea en Las Vegas, distintos eventos deportivos que convocan y que hacen que mucha gente viaje, después aparece la FIP. Bueno, ahora la FIP excluyó a 145 monotributistas que viajaron a la Copa América. 145 monotributistas que estaban registrados en la FIP en esa categoría le dijeron: muchachos, si ustedes se fueron a la Copa América a gastar un montón de dinero, no pueden ser más monotributistas. Los rajaron. La mitad de esos contribuyentes que fueron excluidos, dice la FIP, pertenecían a las categorías más bajas de este régimen simplificado, o sea, a las categorías B y C, de las cuales no facturan más de 6.000 pesos por mes. Así que con esos números, dijo Ricardo Echegaray, el titular de la FIP, no pueden costearse un viaje que costaba entre 20.000 y 50.000 pesos, teniendo en cuenta los traslados, el alojamiento, la comida y la entrada al partido. Sobre todo en este punto, resaltó la FIP que había entradas que en reventa oscilaban entre 70.000 y 200.000 pesos. Así que por más que hayas pagado la entrada a precio oficial y mucho más si la pagaste a estos precios, hasta 200.000 pesos por una entrada, no hay forma de que esto lo hagan con un sueldo de monotributista. Así que, muchachos,

aquí, nada es personal. Son solo negocios. Volvimos, recuerden, www.solonegociosweb.com.ar es nuestra página en internet. Ahí dentro de un ratito van a encontrar el audio de este programa para que lo escuchen online, para que lo descarguen a sus dispositivos móviles, para que lo puedan escuchar en el bondi, viajando en el transporte público, andando en bicicleta, corriendo, donde ustedes quieran. Y también tenemos una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb. Ahí también nos escriben, nos dejan mensajes, todo lo que ustedes quieran. Mercados 2. El triunfo macrista promete compensar en lo de Grecia a la Troika, dice una nota del cronista del día de hoy. Y hace un resumen de lo que va a pasar con la cotización de los mercados locales. Expresa que se espera que sea un día de pequeñas bajas arrastradas por el efecto internacional, tanto en el Merval como en el universo de los bonos. Por incertidumbre, el euro retrocede ante el dólar. Auguran un recorrido alcista para el dólar liqui aquí en la Argentina debido a las operaciones postergadas de la semana pasada por 140 millones de pesos, lo que puede repercutir en la suba del blue y en el dólar bolsa. Eso dice el cronista haciendo un análisis de lo que puede pasar en los mercados locales en el día de la fecha con el impacto de Grecia y sobre todo y también el impacto de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Y también hubo mucha euforia de parte de algunos funcionarios del gobierno nacional con respecto a lo que había pasado en Grecia y este no de Grecia, a la que se equiparó mucho con la situación de Argentina del 2001. Después, muchos especialistas en el fin de semana se encargaron de aclarar que no es lo mismo, que acá Grecia estaba dando una opción a sus ciudadanos, que era un gobierno, el de Tsipras es un gobierno fuerte, que fue electo hace pocos meses, y le estaba dando a elegir a la gente qué hacer, si tomar las medidas de ajuste o no, y en Argentina las medidas de ajuste ya habían sido tomadas. O sea, en principio, el contexto es parecido, pero no es lo mismo. Acá le estaban dando espacio al pueblo griego para que decida qué hacer. En el caso de la Argentina, ya las medidas de ajuste, que no funcionaron ciertamente, como todos sabemos, las había tomado el gobierno de la Alianza con Fernando de la Rúa a la cabeza. Ayer, la propia presidenta, casualmente cuando estaba hablando Mauricio Macri festejando el triunfo de Rodríguez Larreta, hizo una cadena de tweets, como ya nos tiene acostumbrados, hablando de Grecia y de todo el impacto que tiene esto. El propio candidato Mariano Recalde saludó y antes de reconocer la derrota y de felicitar a los ganadores, antes que nada dijo: los buitres no ganaron en Grecia. Y después sí se refirió a su derrota en las elecciones de ayer. Otro que tuiteó fue el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, que dijo: la cuna de la democracia dio un ejemplo al mundo, una gran dignidad del pueblo griego para defender su soberanía y su destino, dijo Alejandro Vanoli, el presidente del Banco Central de la República Argentina. Así que euforia kirchnerista con el tema de Grecia. Otra de las notas interesantes del día de la fecha en los diarios tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno autorice 2 aumentos en las cuotas de las prepagas para este año. Otra noticia bomba que afecta a mucha gente. Luego de que terminó el proceso de la semana pasada de paritaria por parte de las droguerías y que ahora los empleados de las empresas de medicina prepaga, los empleados de medicina prepaga están pidiendo también lo mismo, las empresas de medicina prepaga dicen: bueno, nos tienen que dar el mismo aumento, autorizar la misma paritaria, pero si eso pasa, esto va a ser se va a traducir al precio de las cuotas que pagan todos los abonados. Así que se estima que el gobierno podría anunciar dos nuevos aumentos en lo que queda del año para equiparar el aumento que las prepagas le van a tener que dar a sus, a sus empleados. Así que bueno, cuando tengamos más, más noticias con esto, le vamos a dar, le vamos a dar detalles, pero ya se está estimando que esto va, va, va a repercutir y que van a, y que las cuotas de las prepagas van a aumentar al menos en dos mini aumentos en lo que resta del, de este año. Las cuotas de las prepagas vienen aumentando, como ustedes saben, en los últimos meses también ya sufrieron aumentos. Es otra de las categorías que aumenta cada dos o tres meses, tiene algún aumento chico, pero que impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios de la medicina prepaga. Bueno, vamos a ir cerrando este Solo Negocios del día de la fecha. La, la Cámara de la Mediana Empresa estimó que las ventas crecieron 1,8 en junio. Los planes de financiamiento en cuotas sin interés, el cierre de las paritarias en varios sectores gremiales, los adelantos de los aguinaldos y sobre todo las ofertas siguen lanzando, que siguen lanzando muchos comercios para aumentar sus, sus volúmenes, empujaron el consumo en la mayor parte del mes, según informa el documento de la CAME. Así que si bien hay aumento, dice las, la, la Cámara de la Mediana Empresa, el 26% de los comercios consultados dice estar operando con rentabilidad negativa. Esto ocurre porque para obtener liquidez y captar clientes, los empresarios están obligados a hacer ofertas muy, muy grandes, muy generosas, dice la, la CAME, o a resignar ganancias absorbiendo parte de las subas de los costos. Así que por un lado aumentan las ventas, pero por el otro lado la rentabilidad no es tan buena según las empresas de las medianas empresas que están nucleadas en la CAME. Bueno amigos, nos vamos a ir hasta el lunes que viene. Que tengan una buena semana. El lunes que viene a las 10 acá en Radio LED volvemos con más Solo Negocios. Adiós. Tonight, I'm gonna have myself a real good time.